lo que pienses esta noche, nena. Porque todas las veces te vas a equivocar. Haz lo que quieras, no intentes explicarme quién sos, vos vieja. Porque todas las veces te vas a equivocar. Haz lo que quieras, te mereces otra vez. Porque todas las veces te vas a equivocar. Haz lo que quieras, no esperes otra vez. Porque todas las veces te vas a equivocar.